también del programa En el Medio, que se preguntó Julieta Butenica acerca del rol del periodismo político. Y escuchábamos a Alejandro Vidart, que tiene un programa también de acá, de Somos La Plata, un compañero que conduce el programa Ciudadanos, que de algún modo también se plantea este desafío de construir el periodismo político. De hecho, en la ciudad de La Plata el periodismo político tiene una envergadura particular al ser capital de provincia, y es una de las áreas que en general los medios priorizan. Muchos portales también han surgido al calor de hacer periodismo político y, digamos, con las cámaras legislativas, con los consejos deliberantes, la gobernación, la sala de periodistas de gobernación, donde se cocinan también muchas noticias. El periodismo político tiene en La Plata una importancia particular. A contratendencia de lo que veníamos charlando en el bloque anterior, de que en general el periodismo político es ocupado por periodistas varones, nosotros vamos a hablar con una compañera que tiene mucha experiencia en la región haciendo periodismo político, periodista de hoy de Letra P, de Radio Universidad, y que ya acá dicen que tenés más de 15 años de trayectoria. Presentamos primero a Sabrina Carrasco. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Más de 15. Más de 15 años sí, de trayectoria. Sí, para que haga el cálculo, no te voy a decir la edad. Nada, 20 y pico, sí. Bien. Hay que decir que Sabrina es muy joven, muy joven. Trayectoria no, con lo cual empezó de muy, muy pequeña. Muy chiquitita era cuando empecé. Nada, ¿cómo empezaste a hacer periodismo, bueno, en particular político? A ver, yo empecé con Radio Universidad. Empecé como empiezan todos los que no tienen contacto ni nada, salís de la facultad. Yo todavía seguía cursando y de la radio, en un momento dado, por una situación política y de estructura, me mandaron, como casi que me dejaron ahí, me depositaron en la legislatura como corresponsal. No tenía ni idea, la verdad es esa, con lo cual incentivo a los periodistas que sepan que se puede arrancar. Yo nunca milité en política, ni siquiera cerca, ni nada. No vengo de una familia política, o sea que desconocía absolutamente. Lo que sí tenía era mucho la inquietud. Y cuando caigo en la legislatura, no entendía, me salvó una amiga, con la cual también es común que uno haga catarsis, que te sentís que vos para eso no servís, hasta que después superás ese escollo y ahí empezás a buscarle vos tu propia vuelta. En mi caso, como yo estaba, que sí, influye mucho, yo estaba en un medio chico, muy prestigioso como es Radio Universidad, pero chico, digamos, poco atractivo para el político. Entonces la que me tocó, o la que me salió, fue hacerme amiga o generar contactos con los de abajo, con el prensero, con el secretario, con los que están ahí laburando como estaba yo. Cuando decís el prensero, ¿quién es el prensero para que sí, todos y todas sepamos de quién hablamos? Claro, sin ofender, porque a veces a algunos no les gusta el término, pero en realidad es, vos tenés, depende del cargo que tengan, tenés diputados o senadores, desde también la gobernadora, tenés un equipo de prensa. Más chico, más grande, de acuerdo al cargo. Y generalmente los legisladores siempre tienen algún, le dicen prensero, en realidad es alguien que les hace la prensa, que les difunde gacetillas, que les hace el contacto, que por ahí opera políticamente, de acuerdo, hay diferentes variables, ¿no? Variantes, claro. También. Y en ese momento yo medio que me decía, amiga, que en esa época, yo ingresé en la legislatura, empecé a cubrir en la época de la Alianza, que fue el momento más interesante en lo político, porque vos tenías un gobierno nacional de la Alianza, que era un mix radicalismo, un peronismo progresista, luego terminó en cualquier cosa, pero bueno, y tenías en la provincia el peronismo, claro, con un personaje particular que era Carlos Rucauf. Ajá, ¿no? Sí, a Carlos Rucauf lo había, claro, a Carlos Rucauf lo había puesto Dualde, o sea que se suponía en ese momento que era un dualdista. Después se descubrió que no, que era un personalista, pero lo interesante era ese choque que no se dio nunca más y que tampoco se está dando ahora, porque fíjate que Cambiemos ganó Nación y Provincia. Fue el momento, para mi gusto, más interesante. ¿Por qué? Porque ahí realmente había que ganar el territorio. El oficialista tenía que ganar y el opositor también. Y el opositor tenía que organizarse. Y en la legislatura es muy interesante ver, por lo menos a mí, que no venía de la política, y poder contar eso, cómo le buscan la vuelta, cómo vos, desde un bloque mayoritario, un bloque minoritario, un unibloque, tenés que gestionar y generar la manera de que tu objetivo llegue, que puede ser una ley, que puede ser que te conozcan, que puede ser que conozcan un tema, porque a veces muchos proyectos de declaración que parecen tonterías, en realidad lo que logran es ubicar un tema, generar empatía con los periodistas. La rosca, que le dicen. La rosca, exactamente. La rosca es vital, es fundamental.

entraban y salían y se hacían entre nosotros, se hacían los tarados, digamos, para que no. Era, el fuera de joda, era el que se vayan todos. Después eso se empezó a, por suerte, a revertir. Pero ese momento fue muy interesante. Y digo, con respecto a la comunicación, cómo la manejan. Tiene que ver con los objetivos. El gran problema que hemos tenido siempre en la provincia de Buenos Aires, creo que por ahí pasa también en otras, es que el que llega al poder... es como si la escalera fuera para arriba, obligada, ¿no? La mira es para la presidencia. Entonces eso hace que los dos primeros años quiera mostrar gestión, pero ya después hay una inversión fuerte, en todo sentido, en tiempo y dinero, en su propia figura electoral. Y eso, la verdad, que es una pena, porque deteriora inevitablemente la gestión en la provincia. Y eso le pasó a Duhalde, le pasó luego a Rucauf, aunque súper frustrado estuvo la situación, le pasó a Scioli, le pasó a Felipe Solá. Yo, por ahí, Felipe Solá es el que más rescato. No sé, a ver, no podemos hablar de Vidal porque apenas va 9 meses, es otra, y es otro proceso también. Pero por ahí en eso rescato a Felipe Solá, en cuanto a que lo veía mucho más arraigado con la provincia. Si bien no me parece que haya sido una gran gobernación, me parece que él agarró una época horrible, más o menos la monitoreó, la bancó, y tenía mucho arraigo con la provincia. Hasta mucha ahí. Base, digamos. ¿No? Mucha base, mucho conocimiento. Uh-huh. Por ahí tenía un trato humano bastante interesante con la prensa, ¿no? Por ahí él tenía todo un equipo. Él gastaba mucha plata también en prensa, pero tenía todo un equipo. Pero a la vez también tenía un contacto personal. Nosotros con Felipe, los que cubrimos el gobierno, tenemos miles de anécdotas. Porque Felipe era un tipo... A ver, contanos alguno, dale. Y, por ejemplo, ¿viste la famosa frase de Néstor Kirchner? Bueno, Felipe. Bueno, es tal cual. Es un tipo calentón. Él nació el 25 de julio, yo nací el 26, sí, imagínate. El tipo lo que tenía interesante era que no importa el medio que vos fueras, en tanto se generaba una relación con los de la sala de periodistas. Entonces había momentos que te terminabas, yo me he peleado, pero casi desde un lugar personal. Entonces eso lo terminaba siendo muy gracioso porque era bastante desubicado de ambas partes, ¿no? De un gobernador y de una periodista, ¿sí? O sea, no te podés tomar algo. Y todo el tiempo era así el tironeo, pero lo que tenía de piola era que, por ejemplo, él había un acto en el Salón Dorado, usaba mucho el Salón Dorado, te ponía, viste, los cercos para que no pase, y entonces nosotros lo bardeábamos, siempre, viste que somos chillones, siempre a la prensa, no nos dejan hablar, y yo volvía a Felipe, viste, ¿qué pasa? Bueno, pero, y terminaba haciendo nota a todos, porque... Él era como más emotivo, más, no sé, más natural con esas cosas. No era tan... Después cuando vino Scioli, nada que ver, Scioli... Quizás puede tener que ver también con las características personales, sí, de cada una, ¿no? Esta cosa de sentirse segura a mí, de estar haciendo coberturas, me impactaba de Felipe Solá esta cosa que cuando él entraba a un lugar... Nada, es muy petizo Felipe Solá, muy chiquitito. Pero para mí me viene muy conveniente. Y generaba como una entrada de presencia, sí. Que impactaba, digamos, ¿no? Sí, en relación a otros figurones. Claro, porque tenía mucho arraigo con la provincia, entonces lo han puteado de todos los colores. Pero todos lo reconocían que el tipo tenía una pertenencia y eso le daba cierto respeto. Y con la prensa, con esto no estoy... A ver, dejemos de lado lo que es la gestión. La gestión es otro tipo de evaluación que uno hace. Sí, pero, claro. Digo, en el trato y en la comunicación, Solá lo que tenía era que tenía la comunicación formal, pero también tenía una comunicación personal con todos los periodistas. Hizo a los que éramos de medios más chicos, como siempre fue mi caso, claro. Nos venía muy bien porque vos, tiba, nosotros siempre tenés como truquitos. Cuando vos no sos de un medio grande, que sabés que, viste, banca publicitariamente... Entonces lo que hacía, nos íbamos, por ejemplo, tenía una gira, te llevaban, nosotros nos prendíamos en todas. Entonces vos ahí te asegurabas tener un mano a mano con él. Y él no tenía problema. A mí me ha pasado compartir off con El Día, con Clarín, con La Nación, con Felipe Solá, porque no tenía ese prejuicio. Si vos ibas, estabas habilitado ya para poder cubrir como debería ser, ¿no? Pero que desgraciadamente no es así. Muchísimo cambió cuando vino Scioli. Scioli no tiene un trato personal con los periodistas. Personal me refiero no de amistad, sino más humano, ¿no? Más humano. Es otro estilo. Y sí, puso mucho dinero, y el dinero hace, digamos, hace acuerdos, no hace amistades o buena onda. Y tenía otro tipo de vínculo. Tenía también, era otras épocas, ahora ya estamos en la época de las redes, donde la comunicación no solo pasa por los medios gráficos formales, claro, o los medios electrónicos formales. Y Vidal, ni te cuento, Vidal es otra película. ¿Cómo es Vidal? Vidal no tiene trato. Yo lo que recomiendo a la gente es que escuche lo que dicen los dirigentes, sobre todo los electos por el pueblo, que son los gobernadores y los legisladores. pero después miren lo que hacen, porque generalmente se da cierta incoherencia. Vidal, el discurso tiene de cercanía, de trato, qué sé yo, pero no lo tiene con los periodistas. Como si nosotros fuéramos el famoso filtro que decían hoy en algunos periodistas. Sacó el filtro, Vidal. No tiene vínculo. Vidal, cuando llegó a la gobernación, hizo un brindis con nosotros. Nos tuvieron una hora esperando, con lo cual es rarísimo porque supuestamente ya no es impuntual. Brindamos, divinos, nos dio un beso a todos. Chicos, las puertas de mi despacho están abiertas para todos. Ah, pero me tengo que ir. 10 minutos estuvo y se fue. A partir de ahí nunca más pudimos los que... si no hay un medio, un acuerdo, ninguno pudimos acceder a una entrevista con la gobernadora. Entonces, son diferentes estilos. Ella tiene como una lógica más organizada, ordenada, en la cual se vende en esta suerte de trato mano a mano con el vecino. Entonces, todo el tiempo tiene coordinado, de hecho, ahora la semana que viene, yo, por ejemplo, me voy a ir a un timbreo en La Matanza. Hoy tienen coordinados timbreos, puerta a puerta, que están todos absolutamente organizados. No es que va a tocar en tu casa. Claro. Pero bueno, es la manera, la comunicación que ella hace, la que le dio resultado en la campaña y la que sigue haciendo ahora como gobernadora. ¿No está haciendo, por ejemplo, estas reuniones o estas bajadas a la sala de periodistas? Ninguna, cero. Cero. Cero, cero. Cero positivo. No, cero negativo. y bueno, sí, por ahí tenés, obviamente todos tenemos vínculo con los voceros, claro. Viste, tenés el secretario de medios, secretario de comunicación que es Federico Suárez, es el que ordena. Todo lo que es el discurso, la lógica, la forma, la puesta en escena y demás. Y el secretario de medios, que es el Turco Mohadeb, que es el que se encarga, digamos, del mano a mano con los periodistas. Que en general, cuando la lógica de la gobernadora es muy selectiva con la comunicación y con el periodismo, y generalmente el que siempre suele ligar los palos es el secretario de medios, porque es el que tiene que estar todo el tiempo, o la gente de ese equipo, porque es la que tiene el contacto con uno, y uno todo el tiempo se queja, ¿o no? ¿Te ha pasado? Sí, y hay una cuestión que es el tema del equilibrio, que también hay una cuestión, estaba hablando lejos del micrófono, no me iba a escuchar nadie, hay una cuestión... ¿Cómo manejás vos el equilibrio que también uno tiene que tener a la hora de hacer algunas notas críticas a determinados políticos, funcionarios, a la hora de analizar determinados temas? ¿Cómo te manejás después para volver a hablar con los políticos? ¿Cómo equilibrás también el discurso? Sí, a mí me pasa que cuando yo estoy muy segura, en realidad lo que más me cuesta es poder estar segura del análisis que estoy haciendo, porque a veces del análisis depende de la información que tengas y a veces no obtenés toda la información para poder hacer completo ese análisis. Entonces, cuando yo estoy segura, porque conseguí la de la información, ahí no me importa, me ha pasado aparte, no me importa, te voy a los 2 segundos, te charlo, te enojaste, lo siento. No me importa, me ha pasado discutir, no sé, me acuerdo el Chino Navarro un caso, en la época que el gobernador era Felipe Solá, mira cómo son los tiempos, y él era jefe del bloque de diputados de Frente para la Victoria. Y es muy histriónico, el Chino Navarro es muy histriónico, es más grandote, ¿viste? Y me acuerdo que por una informe que yo había hecho y demás, me rebardeó, ¿viste? Como, ¿vos pensás que el gobernador es deshonesto? Y digo, sí, digo, yo tengo que poner en consideración la... Digo, yo no, me dice, ¿vos pensás que ponés en duda la honestidad del gobernador? Sí. Digo, yo voy a pagarte. Bueno, digo, cuando vos estás segura de lo que hiciste, no hay problema. Porque aparte, el político lo entiende. Claro, hay porque aparte sabe que si vos estás pegando para un lado... Generalmente saltan cuando le estás diciendo, cuando estás tocando lo que a ellos les molesta. Claro. Generalmente cuando escribís algo que no es así o que es intrascendente para ellos, ni ya, como andás, no pasa nada. El problema, a mí me ha pasado, es cuando, viste, cuando el hilo es muy fino, cuando vos no terminás de cerrar y a veces un poquito especulás. Que claro. Eso no pasa todo. Vos tenés que cerrar la nota. Pendemos, tiramos pescado podrido, que le dicen. Claro, yo lo que sí trato siempre de evitar es no escribir algo que no lo pueda fundamentar en nada. Claro. Digamos, y tampoco al otro extremo. Porque aparte sé que no lo voy a poder después, de ahí sí que no me puedo después volver a sentar con el mismo personaje. Lo que sí es cuando vos lo tenés medio débil, bueno, ahí me ha pasado, viste, por ahí tironeas un poquito. Lo que nunca tenés que hacer es dejar de atender si alguien quiere... Mirá, si alguien te llama para bardear o para decirte no, esto no... Bueno, vos tenés que atender y tenés que hablar y tenés que encarar y verás cómo lo resolvés. Claro. Sabrina, nada, te quería preguntar un poquito en relación a esto, ¿no? Porque una cosa es la coyuntura, donde uno todo el tiempo está como casi en el minuto a minuto circulando noticias, y otra cosa es más el periodismo político de investigación. Claro. O sea, que tiene que ver con esto, seguir temas, buscar más fuentes, ver, abrir el abanico quizás de de quiénes son los que están mirando o opinando o diciendo, o esas cosas que no se dicen, informes. Mira, esa es la gran discusión que hoy la discusión en el buen sentido. Yo estoy laburando en el portal Letra P, que es un portal de periodismo político, pero con la idea de no sea un online constante, sino es de análisis político. Entonces, todo el tiempo la discusión, muy piola, que se genera, es cómo hacemos para hacer análisis político con información, hacer investigaciones y seguimiento de proyectos, de temas, desde todas las voces, el tema agroquímicos, por ejemplo, que es un tema eterno en la provincia de Buenos Aires, que nunca se termina de resolver porque los intereses son tan fuertes que es muy difícil. Bueno, nosotros queremos abordarlo bien, pero eso te lleva tiempo. Y el tiempo juega en contra de un portal, claro. Porque el portal, por más que vos sepas que Letra P es análisis político, cuando vos abrís un portal querés ver todo el tiempo que se renueve. Es así, nos pasa a todos. Entonces, esa es una discusión, es una fricción que vamos a tener todo el tiempo. Y bueno, y es así, resulta así, y todos hacemos un poco lo que podemos. Por eso digo esto, que uno quisiera hacer el mejor periodismo, pero la verdad que no siempre lo puedes hacer. A veces tenés que cerrar la nota y la tenés que cerrar. Se reunió, viste que ahora hay mucha, estamos en la pre-campaña, mucha mesa, mucha rosca, todos se reúnen con todo. Y a veces no llegás a saber bien qué pasó, y bueno, listo, foto, resumís un poquito y mañana veo. Y también es eso, es este momento que estamos viviendo muy convulsionado, en el cual el periodismo también tiene que empezar a evaluar, adaptarse un poquito, ¿no? Tal cual. Y después, en relación al tema que hablábamos en el bloque anterior, a vos siendo mujer periodista en periodismo político, ¿te costó en el ruedo? Sí, me costó. No, a ver, no de la víctima, pero cuando yo empecé, imagínate que yo empecé hace como 20 años atrás, nada que ver con ahora, que hay muchísimas más mujeres haciendo, por suerte, periodismo político. Y la verdad que es muchísimo más amplio. Hoy la verdad que yo veo a mis colegas, mujeres y hombres, se manejan absolutamente igual. Cuando yo empecé por ahí era más rígido. Me costó, sí, un poco. También tenés que buscarle la vuelta. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, doy una anécdota. Yo cubría la legislatura, era la época del dualdismo desde la concepción, de la diputadora, de Mercury, bueno, sesiones eternas, trasnoches, mucha rosca. Bueno, generalmente, por ejemplo, arrancaban la sesión, cuarto intermedio, 2 de la mañana, sin hora, te tenías que ir a un bar. Y eran todos hombres la gran mayoría. Claro. Entonces, a mí me pasaba que yo iba a hablar con algún, viste, che, ¿qué está pasando? Algún jefe de bloque, y había otros periodistas hombres. Yo llegaba y era silencio. No de mis colegas, digamos, de los propios políticos. O hablaban de fútbol. Yo cero alas con fútbol. No por ser, o sea, supongo que la concepción es que la mujer no sabe, pero en ese momento yo encima no sabía de fútbol. Entonces, todo el tiempo yo veía que nos juntábamos, y el lenguaje más vulgar, yo soy soy muy vulgar en mi lenguaje, digo muchas malas palabras, soy exagerada, pero bueno, me veía mujer y no pensaba en eso, entonces todo el tiempo era esa cosa cortante, hasta que después te van conociendo de a poquito y después ya como que te integran en ese lugar un poco como hombrecito, o sea, no cambió en ese momento, decir, ay, integramos a una mujer, integraban, esta mina es medio hombrecito, listo, la integramos. Yo creo que ahora sí ha cambiado, y ahora sí se mira a la mujer como mujer y al hombre como hombre, y se integra desde todas las variables. Es como que me parece que es más abierto. Creo que todavía falta, pero me parece que es más abierto. En ese momento, 10, 20 años atrás, era bastante acotado. Y en esto cierro porque me parece muy interesante la forma de hacer política. Cuando se discute hoy en el Congreso el 50-50, yo creo que la discusión profunda no debería ser tenemos que tener un cupo, debería ser cómo hacemos política, en qué instancia hacemos política. Amo a las diputadas como Victoria Donda o como el otro día Maricel Echecoy Moro de la Coalición Cívica, que fue con su bebé a una reunión política de la Mesa Chica de Cambiemos. Claro. O sea, digo, integremos la política tiene que hacerla y ejercerla todos, mujeres, hombres y en las circunstancias que sean. Entonces, me parece que ese sería, es el cambio por el cual tenemos que empezar a mirar. Bien. Y después, operaciones políticas. ¿Cómo no caer en...? Tenés que caer. No es que no tenés que caer. Tenés que ir a la operación política. El periodismo político se hace, se nutre de las operaciones políticas. Claro. Si no participás en la operación política, no existís. Estás publicando cualquier cosa. Lo que me parece que sí hay que hacer es que la operación política... Primero, yo como me entero de lo que pasa hoy en el gobierno de Vidal. Y porque me lo tiene que contar. O la gente de Monzó, que está peleada, o me lo tiene que contar un radical... O me lo tiene que contar por ahí un peronista que pues Salvay, por ejemplo, junta a los peronistas todo el tiempo. Bueno, algún peronista que quiere meter ficha. Ese peronista, o ese radical, o Monzó, me está operando a mí, porque quiere que yo publique lo... Ahora, ¿eso que me está diciendo es verdad? Sí, es verdad. Ah, ok, me va, me sirve, me viene bárbaro. El otro, al cual está sufriendo la operación. Ah, ¿querés venir? ¿Querés? Sí, dale. Entonces, vos tenés que vivir entre las operaciones políticas. Si no, no, no hay manera de que te enteres. No hay manera de que te enteres ni de que participes. Después vos verás, después en el camino tenés operaciones políticas paga, operaciones políticas berreta, maldades. Hasta... Y entre aquellos colegas en esta ciudad, vamos a hablar de esta ciudad, que laburan periodismo político, ¿hay solidaridad de datos? ¿Hay solidaridad de información? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Hay siempre excepciones, pero en la vida misma pasa eso. Pero no, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso es lo me parece lo, la diferencia. Yo hice periodismo en Buenos Aires y hay muchísima más competencia y la competencia se va hacia la, hacia los periodistas y es como más celo. En La Plata parece un pueblito en eso, es muy genial porque todos nos conocemos y la verdad que sí, que no, no cero mala leche, mucha solidaridad. Buenísimo. Sabrina Carrasco con nosotros hoy en Señal de Base, tratando de conocer y de sumergirnos un poquito en este universo que es el periodismo político, el hacer política también desde la comunicación social, conocerla, traducírsela a la gente y entender esto, qué significa la operación, el prensero, cómo es el laburo en legislatura, de qué manera uno puede ingresar o no a conocer un poquito de ese mundo que es bastante tenebroso. Así que gracias Sabrina por estar esta mañana aquí en el estudio de Señal de Base y bueno, nos seguiremos encontrando porque sí, además te leemos, digamos, en el bueno, portal. Bueno, claro, bueno, recomiendo Letra P para que lean y bueno, obviamente muchísimas gracias por invitarme, me encanta este lugar y me gusta mucho el programa. Bueno, muchísimas gracias, seguimos en Señal de Base. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es Nicolás Freda, nadador y bailarín de folclore. Soy fotógrafo, pertenezco al colectivo fotográfico de La Plata Asado. Hace un poquito menos de 2 años que nos conformamos. Dentro del colectivo no tenemos un rol definido, sino que hacemos un poco todo, todos, con reuniones semanales y trabajo colectivo. Una de las coberturas más intensas y más interesantes fue la toma de abasto, que fue hace un poquito más de un año, que finalmente tuvo un buen final, donde las tierras fueron expropiadas, 999 familias pudieron acceder a la tierra. Y quizás lo que fue más intenso fue el día que estaba declarado que se iba a hacer una represión, que se iban a recuperar esas tierras a un dueño dudoso, que finalmente se comprobó que no lo era tal, el tal Matioli, dueño de una inmobiliaria. Y bueno, yo me quedé esa noche, toda la noche, despiertos todos, ¿no? Fue muy intenso porque no se sabía qué podía pasar, si iban a entrar por otro lado. Y bueno, fue, si se quiere, uno de los momentos más tensos. Finalmente estuvieron a punto de reprimir y no fue sino hasta el otro día. Pero bueno, creemos que esa fue una de las coberturas más interesantes también e importantes, porque nos dimos cuenta de cuando algo es una necesidad realmente, ¿no? Cuando los medios hegemónicos estaban diciendo que eran unos ladrones los que la tenían, finalmente se comprobó que no era así. Y las fotografías sirvieron para demostrarlo, ilustrarlo. Y bueno, nos sentimos orgullosos de ese trabajo y lo creemos como un momento importante en nuestro colectivo. Si estás escuchando, estás en La Resistencia.

en democracia. Vamos a hablar con Gerardo del Oro, que él es fotógrafo, hermano de Patricia, y que comenzó con una iniciativa este año de afiches y de fotografías con el rostro de Jorge Julio López, con una consigna muy, muy clara: a pegar por López, para sacarlo del olvido. Gerardo, buen día. Paula Bonomi y David Barresi te saludan. Hola, Paula y David, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, nada, hay muchas iniciativas dando vueltas. Vos estás encarnando una que se te ocurrió y, bueno, queremos que nos cuentes un poco de qué se trata. Bueno, la idea, el objetivo es visibilizar la falta de López, ¿no? Lo que vos estabas diciendo. Yo, que soy platense, pero no vivo en La Plata, cuando voy a la ciudad de La Plata, veo como vi muchas acciones a lo largo de estos 10 años, uh-huh, que hacen, bueno, diferentes grupos reclamando por la aparición de López. Y me da como un poco de envidia que ver como, nada, gente luchando y gente reclamando. Entonces, lo que estaba a mi alcance era usar fotografía, ¿no? Y bueno, conozco los fotógrafos que le hicieron fotos a López. Entonces, me pareció que lo mejor era usar imágenes de López testigo, ¿no? Uh-huh. Que no sea aquella primera foto que aparecía en los patrulleros de López en esa fiesta familiar, muy trajeado. Uh-huh. Y en estas 5 fotos que encontré como para hacer esto, en 3 usa su buzo bordó, en 1 está con la gorra azul, uh-huh, que era como su uniforme de testigo, ¿no? Sí, que sí. Fue, con su boina. Sí, claro, fue la última imagen que tenemos de él, es él como testigo. Y un poco fue su último gran rol, digamos, ¿no? O es un rol en el que él eligió quedarse. Sí, yo tuve, digamos, la experiencia personal de acompañar, de cubrir ese juicio en ese momento y de acompañarlo, por ejemplo, a la comisaría Quinta de La Plata, y era impresionante cómo estaba Jorge en sus cabales y contaba y no podía parar de hablar, así como le ha dicho Rosansky en varias oportunidades: tranquilícese, lo esperamos, pare de hablar, inclusive le dijo en algún momento también, porque él tenía como muchas ganas de contar todo lo que había visto, lo que había vivido, y tenía como muy fresca la presencia de Chocolás también dentro de la comisaría Quinta de La Plata. Hay que recordar que vos, Gerardo, digamos, sos fotógrafo hace muchos años, trabajás en un medio muy importante como el diario Clarín, venís contando quién es Jorge Julio López desde hace mucho tiempo. Primero con un libro que se llamó Imágenes en la Memoria, que hace un cruce con la historia tuya familiar, con la historia de tu sobrina Mariana de Marco, y también después con otro segundo libro que se llama Desaparecido en Democracia. Bueno, y ahora esta tercera apuesta también en soporte fotográfico, que es tu lenguaje, que es una apuesta muy sencilla, ¿no? Que cualquiera puede bajarse en su casa estas fotos y poder hacer una marcación, una intervención urbana para combatir el olvido. La idea era eso, era poner a disposición estas 5 fotos armadas como en unos archivos PDF, que son así como archivos de páginas consecutivas, entonces que quien pudiera acceder a una impresora de hojas A3 u hojas A4, que son las más comunes, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Claro. Pudiera una decir, impresora, bueno, amiga, que le dicen. La impresora amiga, claro. La impresora del empleador amigo. Exacto. Incluso muchas impresoras hogareñas de estas que usan sistema continuo de tintas tienen muy poco consumo, y yo ya conozco gente que hizo las copias en su casa sin una gran inversión. Bueno, pero entonces la idea era como, bueno, encuentro una pared grande, mediana, pequeña, y ahí en ese link hay tres archivos para cada tipo de hoja en tres tamaños distintos. Entonces, bueno, es como buscar la combinación, tal tamaño de hoja, poner imprimir y sale como una cantidad de hojas en orden, como para ir pegando como un rompecabezas, ¿no? Como para armar una cuadrícula con esas hojas para armar la foto a un tamaño final mayor. ¿Dónde te imaginás vos, si ya te han mandado estos murales ya pegados, o dónde te imaginás vos que van a estar? No sé, ya vi, me contaron y vi algunos y vi algunas fotos. Están en esas paredes amigas también, ¿no? En claro. Esas paredes que están esperando la voz del pueblo, ¿no? Hay paredes que por ahí son muy tentadoras, pero se sabe que es como una inversión de energía perdida porque las cosas no duran. Pero hay otras paredes que están muy bien ubicadas y que las cosas duran, ¿no? Uh-huh. Esta movida un poco hace pie en la movida que hizo la Asociación de Reporteros Gráficos para el 24 de marzo, que eligieron tres fotos así como muy claves de la dictadura, del final de la dictadura en realidad. Y se hicieron así con el mismo método horizontal de que cada uno pudiera bajar y pegar. Y nada, todavía acá en Buenos Aires todavía se ven muchas de esas fotos pegadas en marzo. Sí, acá en la ciudad de La Plata también. Y bueno, como que las paredes que se dejen pegar y que aguanten más. Gerardo, decinos dónde podemos bajar el link de las fotografías, además de que hay varios eventos ya circulando y que aquel que quiera armar un evento para su pueblo y su localidad puede hacerlo, para compartir estas imágenes, está habilitado, pero decinos dónde podemos bajar estas fotos. Qué pregunta, vos sabrás mejor que yo. A ver, te sugiero, ¿cómo mediano decir? Formato Gerardo del Oro en Facebook, por ejemplo. ¿Está el link? Sí, ahí está el link. Sí. Ahí va. Pero si no, me parece que los eventos son más hallables en Facebook. Y no sé. Dale, en nuestro Facebook vamos a compartir el link también, en el Facebook del colectivo de trabajadoras y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada, y en Twitter lo vamos a empezar a hacer circular para difundir la campaña A Pegar por López, una iniciativa de Gerardo del Oro, pero que trasciende ya, que nos involucra a todos y a todas. Así que, Gerardo, te agradecemos muchísimo este contacto con Señal de Base. Nada, estaremos en contacto y nos veremos este próximo 18 de septiembre aquí en la ciudad de La Plata, en la marcha por los 10 años sin Julio López. Claro, bueno, ahí nos vemos y ahí marcharemos, espero que muchos, ¿no? Sí, eso esperamos. Bueno. Claramente esperamos que seamos muchos y muchas en las calles reclamando saber qué pasó con Jorge Julio López. Gracias, Gerardo. Un abrazo grande de aquí, de todos los compañeros y compañeras de Señal de Base. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos el domingo. Chau. Chau. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? Recordamos que hoy se sortea el libro Girando se encuentra el sol, de Gisela Campanaro, un libro de Editorial Malicia. Ustedes pueden inscribirse en nuestro posteo de Facebook o en Twitter, hashtag libro CTP. Ahí está. Y dicen, quiero el libro, y entran al sorteo, que lo vamos a hacer minutos antes de terminar esta emisión número 26 de Señal de Base. Bienvenido, Joaquín García, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Pau. ¿Cómo Muy estás, bien. David? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué Cuéntanos. Vamos a hacer? Tenemos varias cosas para hacer esta semana. Arrancamos con presentación del libro ISIS, el ejército del terror. Ajá. El sábado 10 de septiembre a las 17 horas en Obrador 45, esto es calle 45, 22 y 23. Contará con la presencia de Leandro Albani, autor del libro, Federico Larsen y Julián Aguirre, periodistas, y Guardi Calvo, analista internacional. Está buenísimo para entender un poco más de esto, el libro, así que invitados a la presentación. Y a comprar el libro también. ¿Qué se trata ISIS? Sí, tal cual. Claro, claro, que es algo muy complejo, se está hablando mucho en la actualidad, ¿no? Está claro. Fede Larsen es compañero de Radionauta y además analista de este tipo de cosas. Ahí va, ahí va. Abrazo entonces, Fede. Seguimos también con otra ventana, que es Encuentro de Cine, la cuarta edición que se hace, va desde el domingo 11 de septiembre al sábado 17 de septiembre. Otra ventana reúne diferentes producciones audiovisuales locales de distintos puntos del país que aportan nuevas miradas para hacer y pensar el cine y que habitualmente no se ven en los circuitos tradicionales de exhibición. Como decía, arranca el 11 de septiembre en Arriba la Luna, 59 y 10, con la película Implantación. Pero también va a proyectar el Olga Vázquez en 60, 10 y 11, ajá, la Caipo 9, 58 y 59, en eso estamos 8, 41 y 42, y las Ofelias 5, 43 y 44. Así que súper interesante, un cine que no vemos en todos lados, digamos. Tal cual. Y seguimos con Teatro por la Identidad, el ciclo 2016, que va a ir del miércoles 14 de septiembre al domingo 18 de septiembre. El miércoles es la apertura a las 19 horas en el Teatro Coliseo Podestá y el cierre va a ser el domingo 18 a partir de las 15 horas en la vieja estación Meridiano Quinto. Hay un montón de obras, se pueden entrar al Facebook de Teatro por la Identidad de La Plata. Ahí está toda la programación, son muchas salas participando, muchos elencos de teatro independiente y además hay que ir 2 horas antes, ¿no? 2 horas antes, sí. A retirar tu entrada, sí, a cada señor. Sala y la entrada es libre y gratuita. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Hasta... Además tenemos 3 días consecutivos para ver teatro de producción local con obras vinculadas a la identidad y nada, para encontrar hasta el último nieto, digamos. Eso, esa es ahí la consigna. Está. Sí, sí, señor. Y sabemos que septiembre no es cualquier mes, ¿no? Lo estábamos hablando recién, se cumplen 10 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Seguimos con la presentación del libro Los Doblados, de Ricardo Rajendonfer, el viernes 16 de septiembre a las 19 horas en el Colegio de Abogados, calle 13-48-49. Los Doblados es una minuciosa investigación sobre las infiltraciones militares en las organizaciones guerrilleras durante la última dictadura. También la entrada es libre gratuita, así que bárbaro, están todos y todas invitados. ¡Qué agenda! ¡Increíble! ¡Qué agenda! Y a eso sumale las movilizaciones de la semana que viene. Digo, tenemos una marcha el día jueves por reclamando el cupo laboral trans, sí, de implementación urgente, por favor, a ver si los políticos escuchan. Tenemos los 40 años de la Noche de los Lápices el día viernes a la tarde, no me acuerdo bien el horario, y son un par de las convocatorias que circulan habitualmente en esta ciudad, donde todavía el campo popular está un poquito... Dividido. Yo no diría dividido, está chisporroteando. Y el domingo tenemos la marcha unificada a 10 años de la desaparición de Jorge Julio López a las 16:30 en Plaza Moreno. Primera. Señal de Base, un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. Girando se encuentra el sol, de Gisela Campanaro, es el libro que sorteamos hoy en Señal de Base, Editorial Malicia. ¿Para qué sirve el amor?, dice la contratapa firmada por Juan Fernández Marauda. ¿Para qué sirve el amor? Quizás sirve para darle cuerpo y letra a lo que solo es aire. Vamos a sortearlo ya mismo. Joaquín, por favor, sacame ese número de ahí. A ver, número 8. Intisip, ganador o ganadora, es este, acá en Facebook dice Intisip, se lleva el... Muy bien, el felicitaciones. Nos estaremos comunicando con él o con ella. Nos estaremos comunicando, debo decir que estoy muy contenta porque señal de base me dijeron que se escucha hasta en Arana. Bien. Cosa que, la verdad, ir abriendo todas las fronteras posibles está muy bien. Y que además, que si te lo perdiste hoy, que vamos en vivo, puedes escuchar los días domingos por dos radios. De 10 a 12 por Radionauta 106.3 o por internet, es una radio amiga, la radio comunitaria de Olga Vázquez. Y si no, lo puedes escuchar por la 221 Radio, esto es en 103.1 del dial de la FM, por la Ciudad de La Plata o también por internet. ¿Nos estamos olvidando de algo, compañeros? Para nada. Saludar al equipo. Hoy estuvimos con nuestro operador Diego Cisterna, Virginia Larucci, nuestra compañera, que siempre compartimos aire. Hoy estuvo en la producción Estefanía Velo, Gerardo, Sergio, Luciano, Ayelen Vázquez, que estaba del otro lado, y nuestro compañero Joaquín García, aquí presente. David, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. Que llegó señal de base.